se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Bueno, empezamos otra audición del programa Patria Soñada, que responde a la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, y nosotros nos referenciamos en la Dirección de Reparación y Memoria Histórica y el Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos. Este programa sale por laretaguardia.com.ar, en vivo los jueves a las 20 horas hasta las 21. Hoy tenemos una importante cantidad de noticias, como siempre. Nuestro país, lamentablemente, siempre nos trae cantidad de noticias desgarrantes. Pero una que no podemos dejar pasar es el tema de la del dilatadísimo juicio a las víctimas de Curuguatú, a los campesinos que fueron avasallados, torturados y asesinados o desaparecidos por las fuerzas represivas de la antipatria. Hoy, nuevamente, se ha suspendido el juicio por la actitud demasiado dependiente Pro Morumbí, que es la empresa de los Riquelme, la empresa que ocupa ilegalmente tierras que son del INDER y para la reforma agraria, que ya estaban prácticamente en manos de los campesinos y que hoy, en una maniobra fraudulenta, diversionista, quieren declararla de reserva ambiental. Es inconcebible que todavía hoy, y pese a las denuncias y las contundentes pruebas, siga siendo fiscal de la causa Rachid Jalil, y que este, que es novio de una de las nietas de Blas Riquelme, y además el padre de él mismo y la madre son socios de los Riquelme, sea quien represente al Estado para juzgar a las víctimas, no a los victimarios, a las víctimas. Los victimarios están del lado del fiscal y del juez. Así que hoy, nuevamente, ante la actitud digna de los compatriotas que están injustamente juzgados y ante una defensa que se les plantó, volvieron a suspender la audiencia. Todo el país está firmemente del lado de los compatriotas, así como también de los estudiantes en lucha, a los que vamos a seguir acompañando hasta las últimas. Bueno, tenemos en línea a una compañera, a una compatriota mexicana, Gabriela Molina, una dirigente del magisterio poblano, y que nos va a informar a desasnar de lo que está sucediendo en su país. Hola, Gabriela. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Molina, del Consejo Democrático Magisterial Poblano. Puebla es una entidad, un estado de la República Mexicana, del Estado Mexicano. Muchísimas gracias por dar la oportunidad para poder difundir, poder dar a conocer lo que está sucediendo en mi país y sobre todo en el estado de Puebla. Bueno, ahora, si cerrás la puerta ahí, vamos a poder escucharte a vos y no a ellos. Estás escuchando a voces, ¿verdad? Exacto. Bueno, permíteme un segundo, permíteme sí, un segundo. Sí, cómo no. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, mira, quiero, te digo que somos parte del Movimiento Democrático Magisterial Poblano, pero quiero presentar, tenemos aquí conmigo, está conmigo a mi lado, un compañero dirigente del Movimiento Democrático Magisterial Poblano, que en el mes de junio le dictaron auto de formal prisión por participar en el movimiento. Me gustaría, más que nada, de que yo pudiera explicar todo esto, pues escuchar la voz del compañero Gilberto Maldonado, que está libre porque se pagó una fianza, pero más que nada, pues esa es su voz, es su sentir y sobre todo informar, dar a conocer las causas y todo lo que el proceso penal que le están haciendo por participar en el movimiento social aquí en Puebla. Muy bien. ¿Sí? Entonces lo vamos a escuchar al profesor y realmente me gusta, me gusta también que escucharte a vos porque lo vengo siguiendo por Insurgencia Magisterial bastante y por el diálogo de profesores, que me llega casi siempre, casi todos los días. Así que, bueno, profesor, lo escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Me da gusto de entrada poder compartir parte de las experiencias en esta lucha que llevamos ya algunos años y que se ha ido transformando de una lucha sectorial, de una lucha magisterial, ahora a una lucha social. Vemos cómo la política del gobierno en México, tanto federal como estatales, pues es tendiente, dada la problemática política, económica, social que prevalece, tendiente a reprimir, tendiente a hostigar. En nuestro caso, pues es claro, ¿no? El Estado de Puebla se ha caracterizado desde hace ya algunos años que entra el actual gobierno al frente de Rafael Moreno Valle Rosas, de golpear a toda la organización, a todas las organizaciones, a todo aquel que se atreve pues a cuestionar sus políticas de despojo, sus políticas lo poco que queda, ¿verdad? En ese sentido, bueno, nosotros hemos venido participando en diversas movilizaciones, coberturados por lo que marca la Constitución Política Mexicana, desde luego, ¿verdad? O sea, nosotros nos movilizamos en el ámbito de las constitucionales que dicha Carta Magna nos otorga, y pues en ese sentido hemos sido cuidadosos, ¿verdad?, de no caer en algunas desviaciones que pudieran aprovechar. Sin embargo, vemos cómo el Estado en todo momento mueve, manipula las leyes para tratar de configurar delitos que el dirigente jamás se imaginaba, ¿verdad? En nuestro caso, años participando en movilizaciones, ¿verdad?, de liberación de casetas, en algunas dependencias del gobierno, desde la provincia, en el caso del Estado de Puebla. Sin embargo, en una movilización que tuvimos por ahí hace ya poco más de 2 años, pasó la actividad, íbamos miles de trabajadores, principalmente del magisterio, una marcha sobre una vía de federal, una autopista. Caminamos un promedio de 8 a 10 horas, ¿ah? Y pasaron 2 años para que el gobierno del Estado, manipulando a jueces federales que desarrollan su trabajo aquí en la capital poblana, de la noche a la mañana nos liberan las órdenes de aprehensión, argumentando que incurrimos en el delito de ataques a las vías de comunicación, ¿verdad? Tratan de configurar el delito, una averiguación totalmente plagada de desviaciones, ¿verdad?, plagada de cuestiones que no han podido hasta ahorita, después de varios meses que liberaron estas órdenes, desde el pasado mes de junio, a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya poco más de 3-4 meses, el proceso sigue caminando, como lo decía la compañera Gaby. Efectivamente, los abogados que vienen coordinando con el magisterio poblano interpusieron los amparos correspondientes que nos están permitiendo mantenernos libres bajo fianza, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo el juez federal que lleva eso, desde luego entendemos que no es porque se esté ajustando a las cuestiones legaloides, sino todo lo contrario, movido por la influencia de un gobernador, a Rafael Moreno Valle, que a todas luces trata de contener cualquier efervescencia social, política, que se atreva a cuestionar sus malas políticas. En ese sentido, somos 3 compañeros los que nos tienen iniciados, 3 compañeros que estamos caminando con libertad caucional bajo fianza, y sin embargo, seguimos en el movimiento, dado que revisando el Código Penal Federal plantea de que no es un delito grave, nosotros ejercemos nuestros derechos, ¿no? Seguimos ejerciendo nuestro derecho a la movilización. 2 de los 3 compañeros, desde luego, el otro compañero se desmovilizó por completo. Ahora sí que le resultó al gobierno, son parte de sus argucias del gobierno, ¿verdad? Lanza el golpe y espera que se intimide, se amedrente uno y se retire uno del movimiento, se repliegue uno. Entonces nosotros nos enteramos, revisando el proceso, revisando la ley, de que no incurrimos en delito alguno, represente que tengamos que irnos a la clandestinidad. Entonces nosotros seguimos participando en las movilizaciones en pleno uso, en pleno ejercicio de nuestro derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos, sabemos que en cualquier momento se va a dictar la sentencia definitoria, seguramente será de este mes al que entra. Yo creo que ya está cerca, habrá la sentencia que va a emitir el juez. Insisto, nosotros estamos tranquilos porque, como lo hemos dicho a los medios, en ningún momento hemos cometido algún delito, ¿verdad? No somos asesinos, no somos terroristas, a diferencia de la clase política que vemos que con sus medidas que prácticamente vienen agrediendo flagrantemente al pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos tranquilos esperando la sentencia. Insisto, seguimos participando en el movimiento social, en el movimiento magisterial, y pues ahí estamos al lado de los compañeros. Bueno, viendo las movilizaciones y la participación, el trabajo que ustedes han hecho entre los padres, con los no docentes, es decir, que la comunidad educativa se ha unificado o participado más con los docentes, nos da la impresión de que ustedes van un paso adelante de lo que es la intención de reprimirlos, de aislarlos. Claro, o sea, es indiscutible. O sea, nosotros, como lo decía hace unos momentos, hemos ido más allá de una lucha meramente laboral, meramente sectorial como magisterio. Ahora nosotros igual salimos a una movilización al lado del sector popular, al lado de vendedores ambulantes, por ejemplo, al lado de campesinos, al lado de obreros que también están hartos, pues, de las políticas de los gobernantes, de las condiciones laborales que prevalecen ahí en sus centros de trabajo. Entonces, nosotros hemos ido más allá, pues, de propiamente lo que es nuestro sector como trabajadores, y eso es lo que de alguna manera le inquieta, pues, es lo que de alguna manera le inquieta, pues, a sabiendas de que, pues, una gente que pensante, una gente que prepara el futuro de un país, pues le pudiera representar mucho problema, y seguramente por eso es la política de hostigamiento, de represión que ha estado desplegando en todo el país, pero en especial aquí en Puebla ha agudecido más, porque tenemos a una persona enferma que está soñando en querer ser el próximo presidente de la República, ¿verdad? Entonces quiere presentarse ante la opinión nacional e internacional de que él tiene mano dura, de que él no se haga, pues, con cuestiones de ser blandito, ni mucho menos. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo la denuncia en todos los medios, en todos los espacios que participamos, que nosotros estamos dentro de los cauces legales, lo que nos marca la Constitución, y en ese sentido, pues no tenemos por qué preocuparnos, por qué atemorizarnos, ¿verdad? Finalmente, pues decíamos, con o sin amparo, pues seguramente en los excesos en que viene incurriendo el gobierno, pues vamos a esperar una sentencia que a lo mejor no nos favorece. Bueno, y dígame, por favor, en cuanto a esta supuesta reforma, reforma de estudios, el proceso educativo que nosotros por lo menos entendemos que tiene muchísimo que ver con la aplicación de esa escuela para pobres en Estados Unidos, donde la precarización de la educación es total y donde los jóvenes que van pasando por esa escuelas, digamos, no tienen posibilidades de asistir a escuelas o a capacitarse en la universidad o estudios universitarios, digamos, terciarios no universitarios, es decir, que quedarían como mano de obra semicalificada. Sabemos que en América Latina, aparte de Chile, México, son los dos países que forman parte de la OCDE, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, Canadá, ni se diga. Entonces, efectivamente, lo que Estados Unidos impulsó desde ahí a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, pues hoy lo están trasladando aquí a México, no como una política de Estado que verdaderamente le preocupe el futuro de la juventud, sino que realmente lo que está haciendo es acotándose a los mandatos que le hace esta organización internacional, a pesar de la experiencia amarga que ya vivió en Estados Unidos, en Chile, inclusive, ¿verdad?, que se ha dado con grandes movilizaciones. Pues hoy aquí en México se está mirando ya los estragos de esta mal llamada reforma educativa, o sea, condenar joven a egresar como un profesionista que no sea más allá de mano de obra barata, ¿verdad? Para el capital, para el gran empresario. Claro, entonces le hacía la consulta porque sí. Disculpe, pero tanto en Honduras como en Paraguay se está viendo la misma orientación que se aplicó en Chile, que se está tratando de aplicar en México y que sorpresivamente hace poco, conversando con unos docentes españoles, allá también se aplicó, se dejó de aplicar en gran parte de España porque no da ningún resultado. Salen, digamos que son analfabetos con título. Sí, esa es la realidad, ¿no? Nosotros lo vivimos aquí en el nivel de la educación pública, que es preescolar, primaria, secundaria y hasta el bachillerato. O sea, no hay ningún planteamiento pedagógico, ningún planteamiento que vaya verdaderamente a dar por hecho de que hay una preocupación de educar de otra manera al joven, ¿verdad? Desde luego, en beneficio del país. O sea, simplemente es para resolver el problema del empresario, como ya se vio la experiencia, ¿no?, en otros países donde se echó a andar una reforma similar. Sin embargo, bueno, pues vemos que el Estado tiene la encomienda tácita por parte de este organismo financiero internacional de echar a andar su reforma a costa de lo que sea. Entonces, vemos cómo pues hay levantamientos civiles, pacíficos, en donde estamos en desacuerdo, pues, con esta reforma. Inclusive se está emplazando a la autoridad educativa del país a un debate ante el pueblo de México referente a lo que ellos están planteando como una calidad de la educación. ¿Qué entienden ellos por calidad de la educación? Querer manejar el asunto de la educación como un mero objeto, pues habría que defenderlo, ¿no? Habría que argumentarlo, y sin embargo vemos que no le entra, pues varios estados del país en estas fechas están pues emplazando a un debate público ante el pueblo de México respecto a cuál es el verdadero trasfondo de esta mal llamada reforma educativa. Que nosotros consideramos que más que reforma educativa es una reforma administrativa y laboral, porque se dirige, hubo una reforma laboral aquí en México. En esta reforma laboral que se realiza como parte de las reformas estructurales, que son la energética, la administrativa, la electoral, la educativa y todo eso, en esa reforma laboral no se contemplaba el sector magisterial dentro del artículo 123, y por eso se da una reforma que no es educativa en el sentido de que no hay un modelo educativo claro. No hay, se trabaja el currículum basado en competencias, pero no es en sí el modelo educativo que México requiere o que el pueblo de México requiera. Entonces, esta reforma educativa, más que nada, es en un momento fue quitarle el poder, digamos, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que puede considerarse que era es el sindicato más grande de América Latina, ya que tiene aproximadamente 1.600.000 trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en la cuestión educativa. Y sobre todo, pues que digamos que este sindicato fue realmente controlado por el mismo gobierno, que mantuvo por un largo tiempo al magisterio tranquilo, apaciguado, a través de dádivas que daba la secretaria general o la líder sindical en la última época, que fue Elbester Gordillo Morales, que actualmente está presa, acusada por desvío de fondo, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, pero dentro de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación existe la disidencia, ¿sí? Bueno, diría que en todos lados... Y nosotros somos la disidencia. Diría que en todos lados, justamente porque como discutimos ideas, debatimos proyectos, entonces lógicamente vamos a tener disidencias, mientras no pase de la disidencia de en el debate y en los proyectos. Bueno, en este caso la disidencia magisterial surge, digamos que en la época de los 70, con digamos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más adelante, surgen más disidencias. En este caso, nuestro movimiento no forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que es un movimiento democrático nacional, digamos, es el otro referente. Aunque marchamos, organizamos y hacemos muchas actividades en conjunto, sí, porque tenemos un objetivo común, que es la de derrocar, abolir la reforma educativa. Una reforma educativa que viene siendo la esencia de la privatización de la educación en México. Y eso lo digo porque no nada más la reforma educativa no solamente está afectando directamente la cuestión laboral del magisterio, porque lo deja en una indefensión increíble. O sea, el magisterio en México, con la reforma educativa, no tiene ni siquiera derecho a reclamar a una junta de conciliación y arbitraje un despido. Los despidos son automáticos, los despidos vienen siendo parte, si no le gusta la autoridad, el actuar del maestro, puede decir que lo pueden cesar, a criterios. Aparte de que están impulsando una evaluación estandarizada o que según para que se quede el maestro, los maestros o las maestras más idóneos. ¿Idóneos en qué sentido? Idóneos en el sentido de que tienen que aprobar una prueba que, aparte de ser estandarizada, únicamente se basa en el cimiento de la currícula, pero que no tome en cuenta los saberes reales, la convivencia y todas las habilidades que está desarrollando el maestro y la maestra dentro del aula. Entonces, esta evaluación que se ha llevado a un rango constitucional. Parece que en México la evaluación es el único país del mundo, al menos que donde la evaluación adquiere un rango constitucional. O sea, todo es evaluación, desde el ingreso y sobre todo la permanencia. Entonces, aquí se cree que al final del sexenio han hecho esos cálculos los abogados, los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, investigadores, de que se va a dar aproximadamente un despido de 1 millón de trabajadores de la educación, ya sea por jubilaciones, ya sea que bajo los criterios neoliberales no son idóneos. Entonces, la situación en México realmente es fuerte, pero lo que vivimos aquí en el Estado de Puebla es que el Estado de Puebla, el laboratorio donde se están experimentando todas las reformas. Un dato fuerte que tenemos, una evidencia, es que en junio de 2012 fueron cesados y cesadas a 41 compañeros y compañeras por no aplicar o no permitir que se aplicara la prueba enlace. En aquel entonces era una prueba estandarizada que se aplicaba a todo el alumnado. Duró aproximadamente esa prueba 10 años. Costó mucho dinero al fondo de la educación para decir que México estaba mal. Y simplemente era lo mismo. Se tomaba la temperatura, una forma de decirlo, se tomaba la temperatura, se hacía el estudio, y nunca se dieron pautas para ver realmente qué era lo que estaba sucediendo, no solamente en las aulas, sino en el mismo sistema educativo. Pues por compañeros que se negaron a aplicar esa prueba, fueron cesados. Aquí en el Estado de Puebla, no se les consideró ningún, se les violó su derecho laboral, se les violaron muchísimos derechos que no meritaba esa acción de no aplicar la prueba, no meritaba el despido. Y sin embargo, se despidieron. y sobre todo fueron compañeros del Movimiento Democrático, que han estado siempre al frente, que han estado en esta lucha desde 2008, desde 2007, primero contra la Alianza para la Calidad de la Educación, que fue el preámbulo para la reforma. Y bueno, y quisiera que escucharan aquí, acaba de llegar el compañero Miguel Guerra Castillo. El compañero Miguel Guerra Castillo es dirigente también de aquí del Consejo Democrático Magisterial Poblano, pero también es dirigente a nivel nacional. Él es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático. La característica del compañero es que él fue cesado en junio de 2012 por no aplicar la prueba. Fue el único maestro, porque los demás fueron directivos. El compañero Miguel Guerra fue preso en junio, el 8 de junio fue preso. Exactamente, hicimos una pequeña campaña en lo que pudimos nosotros difundiendo su detención ilegal y la persecución que le hacían al compañero Gilberto también, y a otros compañeros y compañeras. Así que, nos alegramos de que el compañero esté presente y que pueda dar su testimonio. Claro que sí. Bueno, pues les dejo con el compañero Miguel Guerra Castillo. Aquí está su voz. Y adelante, maestro Guerra. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, bien, bien. Aquí estamos con el mismo optimismo de siempre. Bueno, ahora ellos nos han dado un panorama poblano. Usted denos un panorama nacional. Bueno, pues agradeciendo a La Vanguardia, a usted que se ocupa de... Bueno, nosotros somos de La Retaguardia. La Retaguardia, bueno. Para que haya una buena vanguardia tiene que haber una mejor retaguardia. Y muy bien, pues mire, en nuestro país ha habido un proceso deliberado de desmantelamiento del Estado, desde hace ya unos 30 años. Este proceso histórico es conocido. Aquí es lo que decimos la reconversión industrial, el modelo neoliberal, las políticas del consenso de Washington, estas políticas que han implementado este grupo tecnocrático para reformar el sistema productivo, el modelo económico. Ese es el hecho general, el contexto general. Entonces, al imponer un nuevo modelo económico, han hecho también ahora las reformas estructurales. De hecho, se fue avanzando desde hace muchos años en el caso de la educación. De hecho, en ir modificando los planes, los programas, la relación del Estado con los maestros. De hecho, fue modificándose. Y hasta 2013 se hizo la reforma constitucional. Fue una coincidencia o un designio político que precisamente el día que se dio a conocer la reforma constitucional, en el Diario Oficial de la Federación, detuvieron a Elbester Gordillo Morales, que había sido la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De ahí viene ya la reforma educativa. Forma parte de toda una serie de reformas estructurales, les llamamos nosotros, para implantar ya de manera formal el modelo económico en nuestro país. Se hizo una reforma energética, fiscal, política, laboral, financiera, bueno, en los ámbitos más importantes de la vida económica, social y política, también una reforma política, vino la reforma educativa. Y como decía al principio, esta reforma educativa forma parte de un cambio en el modelo económico. Y también, pues un cambio en el modelo educativo, el sistema educativo se ha modificado profundamente. se ha modificado profundamente. Digo esto porque, bueno, ustedes deben tener como referente que nuestro país, a partir de la Revolución Mexicana, quedaron bien definidos algunos artículos como paradigmas de lo más avanzado de la Revolución Mexicana. El artículo 3 sobre la educación, el artículo 27 sobre la propiedad y el 123 sobre el trabajo. Y sí, el general Lázaro Cárdenas fue uno de los que garantizaron después que se pudieran aplicar esos artículos. Así es, con el general Cárdenas se concretaron las demandas revolucionarias. Y el artículo 3 se hizo también una realidad tangible por las escuelas, la Escuela Rural Mexicana, la formación de maestros, el papel del Estado en la educación. Eso es lo que quería subrayar como contexto nacional. El Estado en nuestro país hoy, apartándose del espíritu del artículo 3 constitucional, le ha entregado la educación a los empresarios, a las transnacionales, a la gran empresa, al mercado. Ese es el cambio fundamental que yo he comentado aquí con mis camaradas y que vemos como el gran problema y el contexto de la reforma educativa. Un cambio que ya mis compañeros han explicado, ¿no? Exactamente, ahora sí. La educación juega un papel muy importante para producir la mano de obra. Exacto, y usted le está dando un desarrollo en lo que hace a la aplicación del Estado neoliberal que permite la transnacionalización de todos los recursos naturales y sobre todo la educación y la salud, que son tanto con la tierra y las semillas la fundamentación para que seamos o somos libres por esas causas o somos esclavos también cuando nos privan de ellas. Así es, así es. Exactamente, entonces la educación juega ese papel. Ha quedado algunos elementos en el artículo 3 constitucional importantes, algunas definiciones, pero solo en el papel. Es decir, el contenido de la educación laico, contenido laico, científico, gratuito, pero en el papel, porque como decía la maestra Gabriela Molina hace unos momentos, de hecho el Estado está reduciendo la planta de maestros a través de la evaluación, se reduce el presupuesto y se da prioridad a la escuela, se alienta en todas las formas la escuela privada. Ese es el fenómeno, ¿no? Claro, es un fenómeno que ya nos demostraran anteriormente planteando que las reformas educativas se hicieran en base a la precarización progresiva de la escuela pública en beneficio de la empresa privada. Hay empresa privada de la fe, de la educación, de la salud. Es todo un combo, digamos, es un paquete que nos entregan, que es una bomba de tiempo. Pues sí, miren, en esa bomba de tiempo hay un hecho que hoy quiero destacar. En los medios aquí dan a conocer que el secretario de Educación Pública anunció hoy el despido de 191 mil maestros que no se presentaron a la evaluación. Fíjese nada más qué dato tan importante, ¿no? Sí. 191 mil maestros en todo el país. En todo el país que no se presentaron a la evaluación, a un examen diagnóstico, y el anuncio de que serán despedidos, serán rescindidos sin responsabilidad para el Estado, o sea, más despido de maestros. Esto es un dato muy importante, ¿no? En los medios se comenta aquí. Y vea usted la paradoja, el sindicato nacional, bueno, digamos la cúpula de esquiroles que dirigen ahora el sindicato nacional, felicitando al gobierno por el rumbo que asume la reforma educativa y comprometiéndose a que el sindicato cumplirá cabalmente con todos los compromisos para que se aplique la reforma educativa. Entonces ahí se ve ese contraste, ¿no? Como la cúpula de los dirigentes de cuello blanco, los dirigentes del sindicato charro, así decimos aquí, hacen a un lado el despido, no se pronuncian en ningún sentido, son parte de la política del Estado, es la connivencia del sindicato que en los últimos decenios estuvo dirigido por el Bester Gordillo Morales, ¿no? En tanto hay miles de despedidos y se prevé que hayan más. Hemos tenido ya el cálculo de que de por sí, desde que se inició la reforma educativa, tenía ese objetivo, el despido de cientos de miles de maestros, reducir la planta laboral, pues. Estos son los hechos que se están dando en nuestro país, señor. Bueno, en todo esto veo que, tanto en su país como en el mío, y en otros países donde se están aplicando estas políticas neoliberales, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en cuanto atiene a la educación, al derecho a la educación, están siendo violados en sus tres apéndices, digamos. Sí. Y México, que sepamos todavía, mantiene la firma de la Declaración Universal. Sí. Es decir, que el gobierno entra en una situación absoluta de ilegalidad al violar el artículo 23 y el artículo 26 en primera instancia. Después, bueno, podemos decir que prácticamente todos los artículos de la Declaración Universal de Derechos del Hombre están siendo violados sistemáticamente. Así es, señor. Bueno, me gustaría que redondee y así en próximos tiempos lo vamos a volver a invitar a seguir charlando, y vamos a invitar a docentes de acá de Argentina y de Paraguay para que puedan conversar con ustedes en directo. Sí, señor. Bueno, mire, una conclusión es la advertencia que hizo acá la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Hay un abogado acá que se llama Manuel Fuentes Muñiz y estableció que la consecuencia más drástica de la reforma educativa era la pérdida de los derechos laborales. Esta afirmación la quiero dejar aquí al final, bueno, de mi intervención, señalando la gravedad que significa para el magisterio, para el sindicato, porque el sindicato somos los maestros, ¿no? No es la cúpula que dirige al sindicato. La traición que han jugado estos individuos en contra de la clase trabajadora, particularmente contra los maestros. Le agradezco su... Bueno, para terminar, le paso la solidaridad de Docentes por la Dignidad de la Matanza en la provincia de Buenos Aires y de la Asociación Docente, la Agrupación Docente Florencia Fossati. También va a dar un cierre el maestro Gilberto también, y sobre todo agradecerle pues por la oportunidad de darnos voz para difundir lo que está sucediendo aquí en México, que no salen los medios oficiales, y en los medios de aquí de México se está ocultando muchísima información, sobre todo a esta violación de derechos humanos. La voz del maestro Gilberto. Sí, efectivamente, pues agradecer, ¿no?, este espacio informativo que va más allá de nuestras fronteras y que nos permite precisamente sacar esta denuncia, ¿no?, de esta atrocidad que representa esta reforma laboral administrativa, no tan solo en contra del derecho de más de 1.500.000 trabajadores, sino además el futuro, ¿no?, para los alumnos, para los estudiantes e indiscutiblemente para los padres de familia, en cuanto a que tendrán ahora ellos que financiar de manera gradual la educación, algo que de acuerdo a la Constitución le corresponde totalmente a un Estado que hoy se está desentendiendo de esa obligación, de esa responsabilidad que tiene. Entonces, bueno, agradecer este espacio, ¿verdad?, que nos permite compartir esta problemática que atraviesa el Magisterio Nacional, el pueblo de México, porque indiscutiblemente que la reforma también va a impactar tarde que temprano en nuestro pueblo. Entonces, bueno, agradecemos el que esto se pueda estar difundiendo ahí en el país hermano de Argentina y seguramente otros países. En Paraguay. En Paraguay están enlazados. Donde tenemos un Estado narcopolítico al igual que ustedes. Con las mismas políticas desnacionalizantes, con las mismas políticas persecutorias, con las mismas políticas criminales que las que tienen ustedes. Sí, con la gran diferencia del tamaño, ¿no? El tamaño, exactamente. 120 millones de habitantes, lo que nos ha representado más de 100.000 asesinados, más de 25.000 desaparecidos, ¿verdad? Que pues lo que pasó durante muchos años en Colombia, pues hoy aquí en un periodo tan corto se ha reproducido y sigue, no tiene para cuándo, ¿verdad? Políticas erróneas de un narcoestado, como bien lo mencionas, ¿verdad?, coludido con estos grupos de delincuentes que no sabe uno dónde empieza uno y dónde termina el otro, ¿verdad? Van entretejidos uno con otro y bueno, pues finalmente las consecuencias la pagamos los trabajadores, la paga el pueblo. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan podido darnos ese panorama que también nos ayuda a comprender mejor los problemas que tenemos nosotros aquí. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Una buena noche. Adiós. Adiós. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. A las 22, luego de horario y público, un programón que sigue después de nosotros, el programa número uno de Entrelazando Resistencias. Desde Colombia, Alejandro Bayona, preso político, con salida mensuales de 72 horas, en Buenos Aires, la retaguardia enlaza con Estambul en un informe especial tras el atentado. Queremos informar que mañana, viernes 16, a las 21:30 horas, hay un festival de tangos libertarios donde el tango se canta de otra manera. Bustamante 764, 21:30 horas, y son bastante puntuales en el comienzo. Por lo tanto, si están un poco antes, se van a alegrar ustedes por el nivel que tiene esta representación de tangos libertarios, donde cantan los problemas que canta el tango también, pero lo hacen desde otro punto de vista. Entonces, Bustamante 764, mañana 21:30 horas, Tangos Libertarios. Los invitamos y les deseamos que puedan participar. Bueno, tenemos algunas noticias que son complementarias a las que estuvimos hoy. Tenemos una declaración de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, el Sindicato Nacional, denuncia que el gobierno de Horacio Cartes está emprendiendo una abierta persecución contra integrantes del gremio por criticar la falta de una política de capacitación, el mal estado en que se encuentran las instituciones y por oponerse al plan de concesiones de bienes públicos a empresas privadas a través de la alianza pública-privada APP, que incluye el sector educativo. En comunicación con el programa de la revista Acción del CEPAC, transmitido por Radio Fe y Alegría, 1300 AM, un dirigente explicó que él fue despedido de su cargo docente en la Escuela San Blas del asentamiento Felipe Osorio del departamento de San Pedro, junto con otros dos compañeros, Mario Villamayor y Aldo Gray. Creo que es el dirigente es Sangina de apellido. Bueno, asimismo, otros dos integrantes del sindicato están sometidos a un sumario de parte del Ministerio de Educación y Cultura, MEC, incluyendo a la Secretaría General, Blanca Ábalos. En cambio, adelantó que los pobladores de la comunidad no aceptarán a otro docente y exigen su reposición en el cargo. El docente señaló que estas medidas son arbitrarias y una clara muestra de persecución, pues existen muchos políticos y funcionarios allegados al presidente que están salpicados por hechos de corrupción, por la malversación de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, por mantener planilleros e incluso de formar parte del crimen organizado y el tráfico de drogas, que no son perseguidos y que, por el contrario, reciben protección oficial. Los integrantes del sindicato también exigen la renuncia de la ministra de Educación, Marta Lafuente, por la falta de capacidad de su administración de responder a las necesidades del sector, siendo cada vez más frecuente que los techos de las escuelas caigan sobre los estudiantes, los kits y las meriendas escolares no llegan o llegan incompleto y con mucho atraso. Anuncian también que para el mes de noviembre realizarán un paro nacional con cierres de ruta, exigiendo la renuncia de Lafuente en repudio al autoritarismo y a la persecución gubernamental y en reclamo de mayor inversión para el sector educativo. En todas estas acciones van a tener el acompañamiento seguro de los estudiantes que están luchando también por sacarse encima a esta funcionaria tan incompetente, que además estuvo tapando todo este tiempo a Froilán y a la corrupción generalizada en la Universidad Nacional de Asunción. Y antes de terminar y ya prácticamente yéndonos, queremos ser solidarios con los bomberos voluntarios, que para ellos no hay nada, ningún apoyo, pero la ciudadanía los tiene al pie cuando se los necesita. Y los bomberos, con esta sospechosa incendio de la Ande de San Lorenzo, los que son héroes de siempre y de la jornada son los bomberos voluntarios. La impericia y desidia de las autoridades políticas quedó al desnudo. No se preocupan por nada que no sea su bolsillo. Cuando se tardó en evacuar la zona, ¿por qué los bomberos toman decisiones políticas? Hay que constatar la evidencia de que el incendio se produjo en un depósito al aire libre, siendo que el aceite no es flamable, aun cuando es sumamente tóxico. Pregunto, ¿a quiénes le interesa borrar pruebas? ¿Mucho era el faltante de equipos nuevos? ¿Y de los rezagos? ¿Por qué ANDE no tiene seguridad contra incendios? La cantidad de tiempo en que las vecindades estuvieron inhalando ese humo nos expone a pandemias de enfermedades broncopulmonares, además de cáncer de estómago y otras enfermedades. Cuando suceden estos hechos en nuestro país, hay que tomar a conciencia todas las variables, porque la corrupción es tanta, tan extendida y profunda, que todo es posible, sea por los faltantes